en una palangana vieja. Sembré violetas para ti. Y así empezamos este programa, este querido programa dedicado al Parque Ecológico Guillermo Hudson, quien les presenta, quien Atilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, le da la bienvenida. Y estamos aquí en arinfo.com.ar, y ahora vamos a estar empezando a transmitir a través del Facebook. Así que si ustedes quieren, pueden entrar a vernos o a verme a través del Facebook, ¿eh? arinforadio.com, y ahí aparece mi imagen. No se asusten, soy así, ¿qué vamos a hacer? No hay más remedio. Y transmitimos a través de Facebook, que es un poco más práctico también, es otra alternativa más, otro canal más de presentación. Bueno, antes que nada quería darles la bienvenida y quería mostrar un mensaje de nuestros oyentes que nos están mandando mensajitos. Uno de esos es nuestra querida Marisam de los Scouts, que también me han mandado algunas notas. Marisam, con respecto a que está muy contento que fue a la fiesta de la miel. Ella estuvo presente en la fiesta de la miel, los Scouts estuvieron presentes en la fiesta de la miel. Y ustedes saben que esto es muy interesante porque tuvieron en el aire, en la misma fiesta, y ahí me mandó este mensajito. Mensaje de los Scouts de Hudson. Ustedes saben que hay un grupo de Scouts que tiene el nombre nuestro, Guillermo Enrique Hudson. Y los Scouts de Hudson dicen: hola Tilio, queremos agradecerte al Museo Hudson que en la fiesta de la miel se anotaron 4 chicas que quieren ser Scouts. Mandamos saludos también a los lobatos que subieron al escenario a cantar: Mauro, Agustina, Camila, Omar, Elías, Joaquín, Tizano, Tobías y también Agustín y Santiago. Ellos son la familia que compartieron con nosotros el Museo Hudson y estamos muy contentos de haber podido ir a esta hermosa fiesta, que fue la segunda fiesta de la miel. Ustedes saben que el domingo pasado, no, el anterior sábado y domingo, el 25 y 26 de mayo se celebró la fiesta de la miel, ya lo recordamos la semana pasada. Y bueno, y Merisam, que es del grupo de Scout Hudson, nos manda esta nota diciendo que no puede estar acá presente, pero sí que nos manda un saludo y nos está escuchando. También le mandamos saludos a Eduardo Grondona, que seguramente nos está escuchando desde algún lugar del éter, seguramente, y también a Celia Carnovale. Así que, bueno, vamos a empezar con nuestra música de cabecera, que es Allá Lejos, esta vez con Julio Lacarra. Y empezamos con Hudson. Amapola y torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal. Y ustedes saben que estos días, esta semana, se celebró un nuevo día del medio ambiente. Medio ambiente es una redundancia, porque el medio es un ambiente y el ambiente es un medio. Pero cuando nos referimos al medio ambiente, todos saben que nos referimos a este mundo que nos rodea, que se está contaminando y se está degradando cada vez más. Y hay que tomar conciencia para tratar de no ensuciarlo tanto. Y sobre todo el peligro que estamos desarrollando en las últimas décadas, donde están a punto de extinguirse muchas especies, muchísimas especies. Hay quien dice que estamos cerca de la quinta extinción masiva, y esta es provocada por el hombre, por la degradación del hombre, por el consumo en exceso de los recursos naturales. Los recursos naturales en nuestra tierra, en nuestra casa, en la madre tierra, que la estamos devastando, los bosques que estamos talando incesantemente, el glifosato que es un veneno que nosotros creemos que es natural que se siembre con glifosato, y ustedes saben que no es así. Este es un proceso que en algunas partes del mundo se hace y en otras no se hace con tanta intensidad. Claro, la Argentina es un productor mundial de alimentos y por eso se utiliza el glifosato, para usarlo intensamente, pero el glifosato es un veneno que nos va envenenando de a poco la vida. Por eso es importante tener noción de lo que es el medio ambiente, y nada mejor que entrevistarlo a el ingeniero Manuel Jaramillo, que es el general de Vida Silvestre. No es el presidente, pero es el gerente de Vida Silvestre, en un reportaje que hemos tenido con Celia Carnovale, a quien le mandamos un gran saludo de acá, y vamos a escucharlo a Jaramillo, que esto no tiene desperdicio. Vamos con tierra, el tierra, es el día del medio ambiente, y la Fundación Vida Silvestre trabaja arduamente en favor del medio ambiente. ¿Qué nos podés contar, Manuel? ¿En qué anda Fundación? Desde hace ya casi 42 años, en unos días cumplimos 42 años, la Fundación Vida Silvestre Argentina trabaja en nuestro país promoviendo el uso sustentable y la conservación, ¿no? Y entre esas cosas hemos contribuido a la creación de áreas protegidas nacionales, provinciales, municipales, privadas. Hemos generado varias herramientas de modelos de producción agrícola, ganadera, forestal, que respetan variables ambientales y sociales también, obviamente. Y hemos trabajado mucho también con especies emblemáticas que están amenazadas en nuestro país y que hemos contribuido a que se conozca, a que se difunda su problemática y en algunos casos a que se revierta la situación justamente de amenaza que estas especies tienen. Entre todas estas cosas, ustedes promueven leyes, por ejemplo, la Ley de Bosques, junto con otras organizaciones, tiene su existencia y la reglamentación gracias al trabajo de tu fundación. Ahora bien, esa Ley de Bosques, tan deseada, tan pedida, ¿se cumple? ¿Podrías explicarlo, por favor, para los oyentes? Bueno, dale, en 2010 aproximadamente fue, si mal no recuerdo, en 2007 un proyecto de ley del diputado Bonazo tomó estado parlamentario y es una ley de presupuestos mínimos. ¿Eso qué implica? A partir de la reforma constitucional del 94, las provincias son autónomas en la gestión de sus recursos naturales, pero la Nación tiene la facultad de determinar leyes de presupuestos mínimos, que presupuesto no implica plata, sino que implica cosas que se presuponen, ¿no? Entonces, esos presupuestos mínimos dicen cómo tiene que ser como mínimo la gestión de los recursos naturales en la provincia. La Ley de Bosques fue eso, ¿no? Es una especie de vara sobre la cual tienen que estar por encima de esa vara la gestión de los bosques en las provincias, y todas las provincias tuvieron un tiempo, un año, que luego se prorrogó, para hacer un ordenamiento territorial de esos bosques nativos. Básicamente decir cuáles eran muy importantes para la conservación y no había que tocarlos, solo había que conservarlos, cuáles eran importantes pero podían ser sometidos a un uso, a una extracción de madera responsable, a una actividad ganadera, a una actividad turística, y cuáles podían prescindirse, podían ser reemplazados para otro tipo de usos, previo a un análisis obviamente de impacto ambiental y diferentes reglamentaciones, ¿no? Eso ocurrió, las 24 provincias hicieron su ordenamiento territorial y hoy está en implementación la ley de bosque, pero como bien decís vos, justamente tiene muy poco nivel de inversión monetaria, con lo cual en la práctica es poco lo que se puede hacer en las provincias. Ah, bueno. ¿Está pasando una manifestación, Manuel? Se escucha mucho ruido. No, yo estoy aquí. No. Acá en la radio parece que hay una manifestación. Mirá vos, es en la protesta. Es bueno, en nuestra calle, disculpa. Continuemos con la función de En Vida Silvestre. ¿Cómo es la fundación? Y mañana, creo que el miércoles, vos vas a dar una charla en Aves Argentinas. Sí, bueno, la Fundación Vida Silvestre tiene tres oficinas, una la central aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la otra en la Ciudad de Puerto Iguazú, en Misiones, oficina que yo coordiné durante 11 años antes de venir a Buenos Aires a tomar estas nuevas responsabilidades, y otra oficina que está en Mar del Plata, donde coordinamos el programa marino costero y de Antártida también, ¿no? Ahí justamente, bueno, concentramos nuestros programas, como te decía, en temas de especies, de áreas protegidas, de sustentable, y también de educación ambiental, donde tenemos amplia experiencia. Y obviamente en todas las oficinas también lo que intentamos hacer es que la gente ingrese en la página, o nos llame, o se sume de alguna forma para asociarse a Vida Silvestre, ya que los socios individuales de Vida Silvestre son una de las fuerzas motoras, tanto desde el aporte económico, pero también desde la validación política institucional, ¿no? Así que quienes deseen asociarse a Vida Silvestre pueden ingresar a www.vidasilvestre.org.ar y ahí tienen información. Así que bueno, eso es un poco en tu trabajo. Y sí, como bien decías, los amigos de Aves Argentinas organizaron este evento y me invitaron para disertar mañana en ese panel. ¿Y qué desafíos se plantean? Bueno, básicamente es una revisión bastante, bastante amplia de la problemática ambiental, de las oportunidades, de los temas de género, hoy incluido fuertemente en la temática ambiental, lo cual es sumamente importante, de el rol que tenemos las ONGs en este contexto actual. Tengamos en cuenta que organizaciones antiguas, bueno, Aves Argentinas, a través de la Ornitológica del Plata, ya alcanzó los 100 años desde que inició su gestión, nosotros con 42 años. Y estamos en un contexto distinto, ¿no? O sea, hoy la dinámica de la sociedad implica que uno tenga que moverse de una forma más ágil, que tenga que tener más poder de convocatoria, que tenga que actualizarse. Y a su vez, la problemática ambiental se hizo cada vez más compleja, porque cada vez más temas claramente se evidencia están vinculados con lo ambiental y con lo social. Entonces hay que tener capacidad para estar en muchas cosas simultáneamente, y la agenda del día a día suele afectar fuertemente tu planificación estratégica, así que hay que estar muy dinámicos y muy predispuestos a tomar los desafíos del día a día en los temas ambientales. ¿Cómo se logra que un bosque sea sustentable? Porque ahí está el tema entre lo sustentable y lo económico. ¿Cómo se logra eso? Bueno, básicamente lo que hay que hacer con los bosques nativos en particular es no sacar más que lo que te produce en el periodo en el cual vos vas a intervenir, ¿no? E intervenir de manera tal que lo que hagas no solo no afecte negativamente, sino que favorezca el crecimiento de los árboles que quedan. Eso es cuando hablamos de madera principalmente, ¿no? Entonces ahí justamente la ingeniería forestal, que es mi profesión de origen, te enseña un poco eso, ¿no? Cómo diseñar los caminos, las vías de saca, cómo hacer las técnicas del apeo de los árboles o la corta de los árboles para que no dañen a los que están debajo, cómo favorecer la generación de los renovables de árboles nativos, que muchas veces no es necesario plantarlos, sino simplemente favoreciéndolos, cómo calcular el crecimiento estimado de los bosques para saber cuándo podés volver a ingresar para obtener un recurso económico sin afectar el crecimiento. Y todo eso es, podríamos decir, técnica de la producción o hasta podríamos decir ciencia de la producción. El problema es que en el día a día te encontrás con que hay mucha madera ilegal, con que uno planificó que no va a intervenir un bosque por 20 años, pero en el medio entró alguien que no está autorizado y sacó madera. Te encontrás con que cuando derivás los trabajos en terceros y demás, no se hacen respetando las pautas que están establecidas. Y te encontrás con que cuando uno hace las cosas bien y quiere comercializar una madera responsable y producida de manera sustentable, aparece una madera en el mercado que quizás fue robada, que quizás fue sacada sin ningún tipo de criterio, a un precio mucho menor al cual vos tenés que vender la madera para que justifique tu inversión. Entonces ahí está un problema muy grande. El control de la legalidad y el control de la madera, que no respeta pautas de manejo, tiene que ser central para que pueda haber un uso sustentable real de los bosques, que para eso están previstos en el reglamento territorial. ¿Cómo fue tu experiencia en la selva paranaense? ¿Vos tuviste en Misiones? Claro, ese fue el ingreso a vida silvestre, ¿no es cierto, Manuel? Sí. Camillo. Sí, bueno, justamente yo tengo un antecedente bastante raro. Yo estudié ingeniería forestal en el sur, en Esquel, en la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco. Después de ahí estuve 2 años en España haciendo un posgrado en biodiversidad y conservación. Y volviendo a España fui 11 años a Misiones. Eso me ha dado una fortaleza enorme a la hora de conocer el federalismo en nuestro país, podríamos decir, y la realidad que se vive en diferentes partes de nuestro país. Más allá de haber vivido en esos lugares, he podido recorrer mucho el interior, y sin duda es muy importante eso para poder tener una visión completa de lo que pasa en nuestro país y lo que se puede hacer y lo que se debe hacer para promover el manejo sustentable. Misiones es sumamente rica en biodiversidad, sumamente rica en naturaleza, rica en bosques, rica en actividades productivas y muy rica también en actividades productivas por pequeños y medianos productores, ¿sí? A diferencia de lo que pasa generalmente aquí en la provincia de Buenos Aires, excepto en algunos lugares muy particulares, allá las chacras tienen 20, 30, 50 hectáreas, hay obviamente superficies más grandes, ¿no? Pero ahí los productores muchas veces hacen una multiplicidad de actividades de agricultura familiar que está orientada a obtener recursos para su subsistencia y de alguna manera para un excedente para la venta, y eso los hace sumamente poderosos a la hora de tomar decisiones sobre el territorio, porque ellos están labrando, cultivando y cuidando de alguna manera su propia tierra, ¿no? Vos estuviste en el sur. ¿Podés decirnos cuál es la diferencia entre los bosques del norte de Misiones y los del sur donde tú estudiaste? Sí, bueno, realmente es una amplia diferencia, ¿no? Los bosques del sur corresponden a lo que son los bosques subantárticos, bosques templados, con unos crecimientos muy lentos, con muy pocas especies, generalmente se ordenan por la altitud, en muy pocos lugares, precisamente cerca del agua, se mezclan algunas especies y hay una diversidad más amplia. En la selva misionera, al revés, no tenés bosques que son neotropicales, donde hay una diversidad muy alta, con hasta 250 especies en una sola hectárea, y donde hay una ocupación horizontal, sino también vertical. O sea, hay por lo menos 5 estratos claramente definidos de árboles y lianas y bambúes que ocupan toda la columna, podríamos decir, y una competencia fuertísima por la luz. Y eso también se asocia con la fauna, ¿no? Al haber mayor diversidad, al haber mayor producción de semillas, mayor producción de frutos, hay mucho más fauna, mucho más cantidad y mucho más diversidad de especies de fauna en los bosques misioneros que en los bosques del sur. Te voy a llevar para otro lado, Manuel. La educación ambiental es fundamental. Hace años que la Fundación lo viene haciendo. ¿Qué parámetros toman? Porque he leído que le han dado educación con talleres, la revista de vida silvestre es buenísima. No sé si cualquiera puede llegar a obtener la revista o solamente los socios, porque ahí también está todo. Bueno, el tema de educación ambiental es, como bien decías, es central para vida silvestre y un poco ha ido cambiando con todo este cambio que te decía de de cómo cambió el mundo, ¿no? Desde que Vida Silvestre se creó. Estamos trabajando con talleres, con alumnos en algunos colegios, con apoyo a algunas empresas. Eso lo hacemos principalmente con herramientas digitales y hemos incorporado la tecnología de realidad virtual con videos 3D que pueden verse con estos cascos que a veces usan los chicos, sí. Que pueden justamente recorrer diferentes ambientes de marinos, costeros, bueno, de la selva misionera, el Chaco, y visibilizar ahí justamente las especies de plantas o de animales. Y lo otro que también estamos haciendo, que es el foco que tenemos últimamente, es fortalecer el trabajo con capacitación a docentes, porque eso es lo que nos permite ampliar el rango de acción y que no dependa de que nosotros podamos ir y hacernos presentes en un colegio para atender a 20, 30 chicos, cosa que es muy interesante y nos gusta, pero que tiene un costo asociado y un esfuerzo que muchas veces no se ve reflejado en el impacto, ¿no? Entonces ahora estamos capacitando a docentes fuertemente, tenemos un portal de educación ambiental en nuestro sitio web, pueden ingresar de nuevo por www.vidasilvestre.org.ar y ahí los docentes se capacitan y reciben certificados, ¿no? Estamos trabajando para que algunas provincias reconozcan esta puntuación. Creo que la provincia del Chaco ya empezó las gestiones para reconocerlo. Ajá, y está siendo un éxito. Hemos tenido ya más de 1000 docentes capacitados en ese portal con esa información y es un poco a lo que apuntamos. Muy bueno. En la década del 80 empezaron a conservar y mirar, ahí fue la década que se encontró el macatobiano que se descubrió y la Fundación Vida Silvestre fue fundamental para esta raza de pato, una especie de pato, el macatobiano, y el descubridor es ahora pertenece a la Fundación Rumboldt, Mauricio Rumboldt. Sí, realmente Mauricio es un gran valor de la conservación en general y bueno, hemos tenido la suerte de tenerlo muchísimo tiempo en nuestro Consejo de Administración, así que es un honor realmente. Así que lo tienen ya, es un palo fundamental. ¿Querés contarlo brevemente cómo se reconoció una especie nueva? Creo que fue en el año 74-75 aproximadamente, y ahora está en punto de extinción si no hubiera sido por la formación de un parque nacional. Sí, bueno, no sé si voy a recordar exactamente todos los datos, porque bueno, fue bastante antes que yo ingresara a Vida Silvestre, pero por lo que he leído y escuchado, bueno, Mauricio era uno de los museólogos viajeros, ¿no? Y el museo lo mandaba muchas veces en expediciones a colectar especies para poder analizarlas, estudiarlas y guardarlas en el museo, embalsamadas, ¿no? Y en una de las expediciones que se hizo apareció este pato raro y se descubrió que no estaba descrito para la ciencia y entonces se hizo una campaña para poder verlo en su hábitat, poder analizarlo y se lo describió. El macatobiano fue entonces incorporado a la riqueza de biodiversidad argentina en esa época como una especie endémica, exclusiva de nuestro país, y como bien decías vos, altamente amenazada. En ese momento se calculó que había unos 5.000 individuos y ahora las estimaciones rondan los 700, 800 individuos y está fuertemente amenazado, más allá de que se haya creado el Parque Nacional. Hoy tenemos en construcción dos represas, la represa de los Solarios Santa Cruz. Han cambiado el nombre dos o tres veces, por eso me los confundo. Bueno, pero son las que antes llamaban Kirchner y Zepernik, que ahora se llaman de nuevo Condor Cliff y Barrancosa, y que van a afectar negativamente el estuario del río donde los macaes hacen su invernada, ¿no? Entonces es un tema que estamos trabajando fuertemente, sin mucho éxito, pero intentando lograr cambios en ese proyecto de represa. Bueno, nosotros, Mauricio Jaramillo, tenemos que agradecer todo lo que haces y lo que hace tu fundación Vida Silvestre para el bien de todos. Te agradecemos esta charla y esperemos que se repita. Estamos contando la charla con Jaramillo, que es el presidente de Vida Silvestre. Esto fue antes de la reunión fue ayer. Ayer a la tarde tuvimos reunidos en la sede de Mateu, casi San Juan, ahí en la sede de Aves Argentinas. Estuvo, entre otros, estuvo por supuesto Jaramillo, que estuvo hablando, y en representación de Aves Argentinas estuvo Hernán Casañas. Ustedes saben que Hernán Casañas estuvo de viaje, estuvo en Inglaterra por el tema del futuro Parque Nacional de Ancenusa, me estuvo comentando, y también estuvieron Silvia Reguera, que es de la Asamblea El Algarrobo. La Asamblea El Algarrobo es una asamblea activista que está defendiendo contra las minas a cielo abierto. Realmente es una verdadera guerrera que está ahí en Catamarca, ¿no? En la zona de Alto La Lumbrera, la contaminación, porque quieren poner una nueva minería tres veces más grande que Alto La Lumbrera, con la consiguiente contaminación, y hay una asamblea permanente que se llama El Algarrobo en defensa de la vida de los catamarqueños y en contra de estas minas a cielo abierto, que antes pagaban una pequeña regalía y ahora no pagan absolutamente nada. También estaba Enrique Viale, que es de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que está también en relación con el Senado de la Nación, periodistas como Marina Eisen también, y Lía Ramos, que es de la Universidad de Avellaneda, el moderador era Cristian Fernández. Bueno, le mando primero un saludo a Leandro Meiró, que me dicen que me estaba viendo por internet, debe ser por esta tecnología del Facebook. Bueno, espera que esto es más interesante cuando son varios, cuando es una charla, un diálogo. Acá me dejaron solo. Rubén, por razones de trabajo, no está presente hoy, así que no lo podemos tener. Y si lo tuviéramos, lo tuviéramos en la voz, en el audio, que después posiblemente le vamos a mostrar o le vamos a presentar una voz de Rubén Ravera, que siempre está. Rubén Ravera está siempre. Y algo que quería contarle, entre todos los temas que se contaron ayer, con respecto al medio ambiente y a la destrucción del medio ambiente, que el tema no depende de la política, porque tanto los liberales como los progresistas destrozan de alguna forma y aniquilan el medio ambiente en aras de lo que se llama el desarrollismo. Contaban que hay una teoría que se puso después de los años 60, 1960, que es que los países, hay países desarrollados y países subdesarrollados. Esto vino después de la Segunda Guerra Mundial y demás, con la época de la Guerra Fría. Entonces, nosotros estábamos en el grupo de los subdesarrollados, entonces, para tratar de desarrollarnos, nos incluyeron en los países en vía de desarrollo, lo cual quiere decir que queremos desarrollarnos, pero no llegamos a desarrollarnos plenamente y siempre estamos por debajo de los desarrollados. Y los desarrollados son los que hacen más uso y más abuso de los recursos del medio ambiente. Tanto los desarrollados como en vía de desarrollo y lo demás, los dos hacen excesos de la utilización del medio ambiente. Y tanto las políticas liberales o conservadoras, como la que tenemos en este caso, o las políticas progresistas, en los dos casos utilizan el medio ambiente en forma intensiva porque consideran que el mejoramiento de la vida humana está en tener mejores recursos, en mayor dinero, mejor nivel de vida. Pero en ambos casos la tierra se sigue degradando porque no hay una conciencia ecológica que la tierra es la única que tenemos nosotros en nuestra casa y una vez que se acaben o se degraden los recursos naturales, los medios naturales, vamos a estar en un mundo muy triste. En principio, en este momento se calculan que hay más de 1,000 especies en peligro de extinción. Lo vuelvo a repetir, 1,000 especies en peligro de extinción. Esto es muy grave, también se están acabando los recursos naturales de agua potable, se están derritiendo los hielos, se hablaba de una ley de bosques y sin embargo se están talando bosques, están violando la ley de bosques, hay una ley de glaciares y también se están poniendo en peligro las leyes de glaciares, parte se están derritiendo por el cambio climático y parte también hay mineras que intentan destruir los glaciares porque, o en la zona de los periglaciares, porque allí es donde hay posibles minas para explotar a cielo abierto. Bueno, vamos con una cortina musical y después lo vamos a escuchar a Rubén Ravera. Le mandamos un saludo a Merizam, acá tengo esto que nos ha regalado el grupo Los Scouts de Hudson, y vamos a escucharlo a Rubén Ravera. Vamos. Es el Día del Medio Ambiente. Y la Fundación Vida Silvestre trabaja... Celulares. Vos viste que con un celular podés ver cosas tridimensionales o cosas que no están en la

Bueno, dejamos a los oyentes pensando con esto que acaba de decir Rubén. Vamos a poner una cortina musical. Cortina. Bueno, y ustedes dirán dónde está Rubén Ravera. Rubén Ravera está en la Feria del Libro de Chajarí. Hay una Feria del Libro de Chajarí en Entre Ríos, donde se encuentra Buenos Aires Books divulgando los libros de Hudson. Y Rubén Ravera está dando algunas charlas con respecto a Hudson en Chajarí. Pero el fin de semana pasado también estuvo en la Feria del Libro de Pilar, donde allá se entregó un libro allá lejos y hace tiempo al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Cini. Y también estuvo el intendente de Pilar, Nicolás Ducote, y el director de Cultura, Julio Zapata, que es la segunda vez que se hace en la Feria del Libro de Pilar. No sé si es la segunda o la tercera. Yo estuve el año pasado, estuve con Ducote, el intendente de Pilar. Y bueno, hacen una feria del libro en un lugar cerrado, que es muy lindo, hacía un poco de frío, el año pasado estaba bastante fresco. Y el stand de Hudson, de los libros de Hudson y de la asociación de Hudson, es uno de los que forma parte de esta feria del libro de la localidad de Pilar, que esto ya fue el fin de semana y ahora están en Chajarí. Bueno, pero vamos a seguir contando porque estos días, justamente ayer, el presidente de Aves Argentinas estrenó un documental que va a pasar por la Nacho, National Geographic, sobre los héroes de la conservación. ¿Quiénes son los héroes de la conservación? Son personas que, aunque ustedes no las crean, están defendiendo animales que están en peligro de extinción. Hay varias especies en peligro de extinción y algunos lo están siguiendo, cuidando los huevos, cuidando el medio donde se desarrollan para que estos puedan sobrevivir. Lo escuchamos, esto fue filmado por el presidente de Aves Argentinas, Juan María Rayo, y vamos a escucharlo en esto que justamente Juan María Rayo nos estaba contando. Vamos al 10A. Ahora estamos en este momento, la productora está produciendo ya en la etapa final, que estamos hace un año más o menos filmando. Todos estos proyectos de naturaleza tardan mucho, digamos, justamente porque el que maneja son los ciclos naturales, o sea que para tener varias cosas tenés que esperar los ciclos naturales de cada una especie o cada situación. Entonces estamos filmando hace un año una serie que se llama Héroes de la Conservación, que es son seis científicos o seis personas que están trabajando con alguna especie en particular y nos cuentan ellos en primera persona y en el lugar mismo qué es los desafíos que tienen, conocer un poco más las especies, porque para nosotros, como yo siempre dije, empecé haciendo conservación antes que hacer documentales, es básico que la conservación parte del conocimiento. Es muy difícil conservar lo que no se conoce, entonces es importante poder generar estos contenidos para todo el mundo, digamos. Y esto, por suerte, es un documental que en principio está por salir para National Geographic en toda Latinoamérica, que compartimos casi todas estas especies mismas que van a salir. Así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Cuáles son? Sí, por favor, Juan. Sí, uno es el tordo amarillo. Es una especie en peligro, un ave que la verdad quedan muy, muy poquitos en Argentina, y atrás de ello hay un grupo de gente que se llaman guardianes de colonia, y cada vez que encuentran una colonia, que es una colonia de nidificación, se acampan ahí y son unos apasionados estas personas, porque no le quepa otra palabra, y cuidan cada nido, cada pichón, cada huevo como si fuese un hijo. Ahí logran un estado de un porcentaje de pichón logrado altísimo, así que eso es apasionante. Qué bueno. Todas estas historias. Después otra historia es del gato andino, que es un gato, es un felino que es el felino menos conocido de América. Se sabe muy muy poco de este felino. Está en las alturas, en Salta, Jujuy, en las montañas de altura, cerca va desde 2.000 a 4.000 metros, lo estuvimos filmando en la zona de Jujuy, muy difícil, como lo llaman ahí, es el fantasma de los Andes, o sea, se conoce muy poco, así que estamos atrás de una pareja de científicos que está investigándolo con cámaras trampa, poniendo cámaras, viéndolo cuando pasan y quedan grabadas, registros, y haciendo varias identificaciones para saber un poco más. Después, la otra es una especie que muchos ni saben que tenemos nosotros en Argentina, que es el caballito de mar. Hay un caballito de mar. Cuando uno piensa en caballito de mar, piensa más en mar Caribe, en un arrecife de coral de Centroamérica. Ajá. Y tenemos un caballito de mar acá en Patagonia, que es único, que fue descripto para la ciencia en 2004, o sea que es reciente. Y la misma persona que lo describió es la que es protagonista, es un héroe de la conservación en este programa, y nos cuenta todo el ciclo de vida y logramos imágenes que nunca se registraron para esta especie, desde un parto hasta cortejos, así que la verdad eso es un capítulo que es espectacular. De aguas frías, de aguas frías. Está en la zona desde Mar del Plata hasta las grutas y un poco más, pero su zona donde más cantidad se puede llegar a ver, con problemáticas muy grandes también, es en la zona de las grutas, de agua fría, totalmente, de la Patagonia. Claro. Es un caballito patagón, es impresionante. Y después tenemos otra historia, que es el puma en Santa Cruz, donde tiene conflictos con los ganaderos y los guanacos, y todo una persona que le pone radio collares a guanacos y pumas y quiere entender un poco más la problemática de estos que tienen con los ganaderos para realmente tratar de dar soluciones a toda esta problemática que viene hace años, y que el puma tratar de demostrar que el puma no es tan grande el conflicto que tenía con los productores, sino que hay soluciones, y eso es un programa también interesante en el desafío que genera todo esto, ¿no? Y después tenemos la gente que ahora salió en las noticias, que los que rescatan las águilas coronadas, otra especie en peligro, que lo rehabilitan acá en el ecoparque, y después de rehabilitación, algunas tenemos después de un año dos animales, de algunos vuelven a poderlos rehabilitar y ser liberados, y otros no pueden volver a volar por disparos o armas de fuego, y todo eso está, toda esa rehabilitación, todo ese trabajo que tienen apasionados la gente para a diario, para poder cada animal tratar lo que es tan importante, porque están en peligro, de poder reinsertarlo en la naturaleza, y algunos lamentablemente no pueden. Entonces, toda esa historia que va y viene. Y la última historia es el centro de rescate de fauna, que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en Costanera Sur, donde es impresionante que uno se asombra que vienen a Capital un montón de fauna que uno ni se imagina que está en Capital, y llegan un montón de fauna con señoras, con señores, con chicos en cajas, y que le cayó en el patio, o que lo tenían en el jardín y todo eso, y un montón de chicos voluntarios trabajan para rehabilitar estas especies también, que son, uno se asombra, porque realmente aparecen víboras, aparecen lagartos, aparecen cosas muy muy extrañas en la ciudad, que es un poco eso, ¿no? Qué interesante, Juan María Rayo. Bueno, estamos fascinados escuchando. Bueno, ustedes lo estuvieron escuchando, Juan María Rayo, con esto de los héroes de la conservación. Ya está en Nacho, en el canal de National Geographic, se pueden ver, son 5 especies en peligro de extinción. Y yo quería contarle algo antes que se termine el programa, que es este hermoso libro, ustedes lo están viendo acá. Este libro se llama Aventuras entre pájaros, fue el último libro que editó Buenos Aires Books. Es una recopilación, es un libro que ya ha sido editado, se editó nuevamente en castellano, con esta hermosa cuadernación, con estas hojas en color hueso, que protege la vista. Y yo quería contarles algo antes de terminar, pero ya se me está acabando el tiempo. Es el capítulo 2, referido a el ave sagrada, el faisán como ave sagrado. Dice, para los ingleses el ave sagrada es el faisán. Y si bien es cierto que estas aves semidomésticas fueron domesticadas, no del todo, como estoy perfectamente seguro que lo eran en tiempo de los romanos cuando le introdujeron en estas islas, estoy seguro porque el ave es de origen asiático y que en 2000 años no se ha convertido enteramente en nativa, como dicen los ornitólogos. no es en ningún sentido un ave inglesa. No puedo haber existido ni menos abundar, en menos en medio de las condiciones que prevalecen en tiempo de los romanos. El hecho de que los huesos de faisán sigan siendo un número importante entre las aves de las domésticas, en las cenizas y en depósitos, y los huesos que son examinados por los peritos en excavaciones. El zorro, el armiño, el gavilán, no eran los únicos enemigos que tenía el faisán en aquellas épocas. Existía el lobo, el gato montés, la marta, el beso, mientras que la lista de aves rapaces incluía el águila, el azor, el aguilucho, el milano, el gavilán planeador europeo, el halcón peregrino o el alcotán. Así como también otras especies que sobreviven a las cantidades en cantidades mucho mayores. Además, estaban los cuervos. Ustedes saben que ellos tienen muchos cuervos. Es probable que en unos pocos faisanes domesticados se hubieran escapado de tiempo en tiempo en los bosques y también algunos hayan sido soltados ahí, ex profeso, con la esperanza de que se aclimataran, y hay que suponer que algunos de ellos, los más fuertes, sobrevivieron y continuaron a la especie hasta que nuestros días. Pero durante siglos, después del periodo romano británico, el faisán debe haber sido una rareza en los bosques de Inglaterra y sigue siendo una rareza hasta el día de hoy en aquellos lugares donde se lo abandona a sí mismo, a pesar de la exterminación de la mayoría de sus enemigos. Desgraciadamente, en Inglaterra la moda o la locura por esta ave se ha hecho muy común entre los propietarios de tierras en los últimos años. Es decir, el deseo de hacerlo artificialmente tan abundante en una propiedad que antes rendía de 12 o 20 ejemplares por año. El cazador le ofrecía ahora hasta 1000. Esto ha necesitado de la destrucción de la vida silvestre, que se la considera en cualquier forma y grado como incompatible con la existencia y esperanza protegida. Peor aún, el requerimiento de servicios de hombres armados con escopetas, trampas y veneno para ejercer la autoridad de policía en los bosques. Ellos tienen que estar siempre disparando sobre algo. Esto es simplemente el efecto reflejo de la libertad de que gozan y de la escopeta que llevan en la mano. El acto de matar se transforma en un placer para ellos. Y con razón, o sin ella, o excusa, siempre lo están haciendo, añadiendo comúnmente nuevos nombres a la lista de criaturas que deben ser exterminadas. Estamos hablando de principios del siglo XX. Y así ha resultado que donde quiera que preserve estrictamente los faisanes, los halcones, incluyendo a los que hacen presa los ratones, topos, avistas y pájaros pequeños, las lechuzas también, y todos pájaros de familia de los cuervos, exceptuando a la comadreja, que por el favor de que gozan el sentimiento del propietario, y siguiendo así con los demás animales, carpinteros, atajacaminos y muchas otras especies. Quiere decir que cazaban y mataban alegremente. Hay muchos ejemplos debidamente autenticados, y esto es lo que estaba escribiendo Guillermo Enrique Hudson. Quiere decir que en los pequeños cotos de caza, que hoy día son reservas, se dedicaban a matar a los posibles enemigos del faisán, y el faisán es una especie introducida. Ustedes saben que las especies introducidas hacen un gran daño porque cambian el ecosistema de la región. Bueno, esto da mucho para hablar, pero el testimonio de Hudson en el capítulo 2 de esta especie protegida, que era el faisán, simplemente porque le gustaba comer carne de faisán y porque le gustaban las plumas del faisán, es una locura de los ingleses de principio del siglo XX. Parece que la locura de seguir matando animales se transmitió de los ingleses a los propietarios de nuestra querida República Argentina y al resto del mundo, donde se mata animales simplemente para imponer otros animales que son exóticos, como nuestras vaquitas o nuestros animales, pollos y demás, simplemente por necesidades de la vida actual. Bueno, esto es un pequeño testimonio, no tenemos tiempo para seguir leyéndolo a Hudson. Le vuelvo a repetir, este es un libro muy interesante que les invito a que lo lean, Aventuras entre pájaros. Y ya nos estamos yendo, pero nos vamos a ir con el 9, por favor. Lo tenemos a Mariano, que le cambio los órdenes de las cosas. Vamos a poner un poquito de 9, que es Mercedes Sosa, el 9. El 9, escuchan la letra que vale la pena escucharlo. ¿No es el 9? No, el 9, pon el 9. A Rafael Almón. Vamos a escuchar el 9, entonces. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entre... Escuchen la letra, esto fue cantado por Rafael Amor. Escuchen la letra que vale la pena. Son los únicos vencidos, son los que se entregan. Escuchen. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no. No te entregues, corazón libre. Esto es lo que queríamos dejarle para el final, que siempre hay tiempo para luchar, porque siempre hay tiempo para recomponerse. Nos despedimos con esto, lo esperamos el próximo jueves aquí en Hudson en el aire. Chau y hasta la próxima. Seguimos escuchando a Rafael Amor. Frontera, el tacto de la vida, corazón, carne de primavera. No.